Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saluda Alberto Sansegundo, que esta noche, en la última edición del espacio antes de las vacaciones de Semana Santa, os presenta la sexta y también postrera entrega del ciclo que desde finales de febrero os hemos ofrecido con el emergente género de los microrrelatos como núcleo central. Al igual que en las emisiones precedentes, voy a leeros textos pertenecientes a lo que se ha dado en llamar microficción, cuarto género narrativo o literatura hiperbreve, entre otras muchas denominaciones, algunos de cuyos más notables frecuentadores aparecen en dos recopilaciones magníficas, ambas en la editorial Montesinos, tituladas Cien pies, la publicada en 2006, y Los pescadores de perlas, que vio la luz en 2019. Con una edición a cargo de Neus Rouget y Fernando Valls, la primera de ellas, y Ginés S. Cutillas, la más reciente, las antologías recogen varios centenares de muestras del género, debidas a autores españoles e hispanoamericanos. Ante la imposibilidad de ofreceros aquí siquiera un breve comentario sobre esta particular manifestación literaria, os remito a los prólogos de ambos libros para un mejor acercamiento y una mayor comprensión de sus postulados, propósitos, enfoques y planteamientos. Sirvan ahora como somera orientación sobre las coordenadas en que se desenvuelve el género estas palabras de una de sus más destacadas representantes, la argentina Ana María Shua, que citada por Cutillas, fija sus límites geográficos de la siguiente manera. Al norte, el poema en prosa. Al sur, el chiste. Al este, el cuento corto. Al oeste, el vasto país de los aforismos, reflexiones, sentencias morales. 14 de estos relatos mínimos integran la emisión de esta noche. Con la excusa, ya muy alejada del tiempo, de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, tomé la decisión de ilustrar musicalmente la serie con la voz de cantantes femeninas, una por programa, que acompañarían mi lectura de los textos seleccionados. Así, en los espacios anteriores han aparecido Madeleine Peigou, Fatoumata Diawara, Ornella Vanoni, Rosemary Clooney e Ingrid St-Pierre, en un significativo ejemplo de la variedad de orígenes, estilos, personalidades y formas expresivas que caracterizan desde siempre las propuestas musicales de Buscando Leones en las Nubes. Abundando en esa heterogeneidad de la muestra, esta semana acudo a otro de nuestros inagotables viveros de buenas canciones, el Brasil, con una de sus artistas más internacionales, Marisa Monte. Con 54 años ya, activa en los estudios y los escenarios desde hace 35, los 14 temas escogidos representan lo mejor de su exitosa carrera. Espero que la conjunción de textos y canciones os haga disfrutar. Silencia, de Guillermo Samperio. ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué tan silencio? Tan sin ninguna palabra, como si la iguana le hubiera comido la voz, como si le hubieran puesto algodones en el esófago, como si mis manos le estuvieran apretando el cuello, como si le pusieran sobre la cara una almohada, como si la fuéramos a enterrar mañana. De ler, faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara. Sou porta-bandeira de mim. Só não se perca ao entrar no meu infinito partir. Pequenina e também gigante. Vem,

qualquer amor fique aqui. Meu peito agora dispara, vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, amor, I love you. Amor, I love you. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Su viuda y su voz, de Ana María Súa. De las cañerías provenía un ruido fuerte y triste al que ella suponía la voz de su marido muerto. Todas las cañerías hacen ruido, argumentaban sus amigos. En todas las cañerías se manifiesta su espíritu, decía ella. Todas las cañerías hacían ruido cuando él estaba entre nosotros, argumentaban sus amigos. Pero solamente ahora me hablan de amor, decía ella. Sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. Pois a cada hora que passa, leva comigo uma saudade de você, meu amor. Vivo a sofrer, vivo a chorar, sozinho, descalço no parque a me esperar. Pois não adianta sem amor, a vida não traz felicidade, só traz saudade de você, meu amor. Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. E é por isso que descalço no parque eu espero por você. E é por isso que descalço no parque eu espero por você. Thank you. Sin culpa, de Armando José Sequera. Es cierto que yo la detuve en una calle oscura, que yo le mostré una navaja, que yo salté sobre ella, que yo la desnudé y la violé, pero yo considero que soy inocente, porque ella dijo, hágame lo que quiera, pero no me mate. Y yo no la maté. Se for eu vou. E quando eu perguntei, ouvi você dizer que eu era tudo que você sempre quis. Mesmo triste, eu estava feliz e acabei acreditando em a mim mesmo. Nem você dizer amor, eu não pude evitar. Eu te dizendo, ligo o som e apaga a Instinto de curación, de León Febres Cordero. Sentado en un banco en el parque de la Ciudadela, se me acerca una niña y empieza a dar vueltas alrededor de una palmera. En eso se sienta en la otra punta del banco y me pregunta, ¿estás malito? Sí. ¿Qué te duele? La pancita. A mí me dolía mucho la pancita cuando era pequeña. En casa creían que me moría, pero luego un día se me quitó y no me ha vuelto a dar. ¿Y qué remedio te dio tu madre para curarte? La maté. não saio não. Hoje eu vou ficar em casa, meu bem. Hoje eu não saio não. Eu quero ver televisão. Hoje eu não saio não. Não troco meu sofá por nada, meu bem. Hoje eu não saio não. Não quero ver a multidão. Lá no combate, de Harold Kremer. Fue en la Guerra de los Mil Días. Raúl Sánchez, con una bala en el estómago, caminó durante 3 días y 3 noches. Se arrastró por montes y selvas hasta llegar a Buga. Entró a su casa, besó a su madre, a sus hermanas, y se desmayó. A los 2 días despertó. Vio a sus compañeros de guerra y preguntó por su madre y sus hermanas. Nadie le respondió. Preguntó por qué estaba allí en el campo de batalla. Le respondieron la verdad. Iba a morir. Le dieron un calmante y volvió a dormir. Al despertar se encontró en su casa. Preguntó por sus compañeros. Cuando ibas a partir a la guerra, caíste enfermo, le dijo su madre. Raúl cerró los ojos y murió. Solidão é nova, Cartomancia, de Juan Sabia. Pálido y temblando, enfundado en un sobretodo exageradamente grande y con un sombrero ridículo encasquetado hasta los ojos, el hombre volvió a preguntar sobre su futuro. La divina siguió estudiando la distribución de las cartas sobre la mesa sin levantar la vista. Parecía esforzarse en encontrar alguna buena noticia entre tanta desolación. «Por favor», insistió él débilmente, «dígame lo que vea aunque parezca terrible». «Está todo muy confuso». Ella dio un profundo suspiro. «Lo único que veo claro es un suicidio». «Eso no importa. ¿Qué más? ¿Qué va a pasar ahora?» «¿Cómo que más?», dijo ella ofendida, y recogió las cartas con vehemencia. «Es su suicidio el que aparece, por si no se dio cuenta. Y no hay nada más que ver. ¿Le sigue pareciendo poco?» «Sí», dijo él casi sonriendo, pero evidentemente desilusionado. Dejó unas monedas sobre la mesa y se puso de pie con esfuerzo. Antes de salir, se sacó el sombrero con gentileza a modo de saludo, y ella pudo verle en la sien, durante apenas un instante, un orificio oscuro, profundo, rodeado de sangre seca.

E agora que eu sei o que eu sentia e que você também queria, resolvi te procurar. Estava só pensando, de repente, se a gente algum dia ainda pode se encontrar. Locus Amenus, de David Roas. La tarde era deliciosa. Tras un largo día de calor, una leve brisa refrescaba el ambiente. Sentado en un banco del parque, disfrutaba solas y en silencio de aquel momento casi perfecto. El cuerpo de la niña se estrelló a mi lado con su característico ruido de fruta madura. Miré hacia arriba. El segundo cuerpo, el de un niño esta vez, cayó unos instantes más tarde, a pocos metros del banco. Después cayó otro, y otro más. La tormenta había empezado. Después de soñar tantos años, de hacer tantos planos, de un futuro para nós. Después de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz. Hei de ser feliz também depois de varar madrugada, esperando por nada, de arrastar-me no chão. Los libros, de Fabián Vique. Tengo un libro titulado El reino de los réprobos. Tengo otro que se llama Relatos. Tengo uno de tapa verde,

Polvos mágicos, de Karma Peire. Me niego a seguir cosiendo tu sombra ni a cuidar niños apestosos. ¿Y entonces qué quieres? Ser como Campanilla. Pero si tiene envidia de ti. Ya, pero puede volar por su cuenta. Aprendizaje, de Nélida Cañas. Llegar a vos es como atravesar las puertas del cielo, le repetía a su amante. Ella, para no defraudarlo, aprendió a levitar entre los árboles. El cielo estaba demasiado lejos. Procuro nas coisas vagas ciência. Eu movo dezenas de músculos para sorrir. Nos poros ao contrair, nas pétalas do jasmim, com a brisa que vem roçar. Atos abraçam a grama do chão. Na pele braille pra ler, na superfície de mim, milímetros de prazer, quilômetros de paixão. Ausencia, de José Alberto García Avilés. Cada mañana Ángel subía al metro de las 7 para ir al trabajo. No quería trasnochar en la ciudad, porque a solas la madrugada le entristecía aún más. Subía siempre en el mismo vagón y se sentaba en el mismo lugar. Frente a él viajaba una mujer. Todos los días, a las 7:32, esa mujer bajaba en una estación, siempre la misma, donde un hombre la esperaba bajo el reloj del andén. La mujer y el hombre se besaban hasta que sonaba la señal de salida. Eran besos de infortunio. Entonces ella pegaba un salto y volvía al vagón. La mujer ocupaba el asiento frente a Ángel, pero él nunca le escuchó la voz. Una mañana ella no vino, y a las 7:32 Ángel vio por la ventanilla al hombre esperando en el andén. Ella nunca más apareció. Al cabo de una semana, también el hombre dejó de estar allí. Que ninguém canta. la estupenda Alta Noite cierra el programa por esta noche, y con él la serie de 6 que, con espléndidas bandas sonoras femeninas, hemos dedicado a los microrrelatos a partir de 2 muy completas antologías del género, Cien Pies y Los Pescadores de Perlas, publicadas en 2006 y 2019, respectivamente, por la editorial Montesinos. Del total de 75 narraciones breves ofrecidas en el conjunto del ciclo, hoy os he traído 14, debidas al genio de Guillermo Samperio, Raúl Brasca, Ana María Súa, Armando José Sequera, León Febres Cordero, Harold Kremer, Juan Sabia, Juan Romagnoli, Carmela Greciet, David Roas, Fabián Vique, Karma Peire, Nelly da Cañas y José Alberto García Avilés. Con su mención me despido ya por hoy y por este ya casi clausurado segundo trimestre del curso. Buscando Leones en las Nubes volverá a reencontrarse con vosotros el lunes 18 de abril, en que volveremos con otra larga y estimulante serie monográfica. Pasad unas muy felices vacaciones. Adiós. I'm